Mira, yo te digo, en mi grupo tratamos de hacer al máximo posible entregar animales estables, o sea que los hemos rehabilitado, hemos esterilizado, hemos vacunado y hemos los hemos desparasitado. Pero hay otros grupos donde, o jovencitos independientes que encontraron un perrito en la esquina de su casa y en la tarde ya lo están regalando a otra persona, cuando puede ser que ese perrito haya tenido familia, o sea, tal vez sus responsables lo están buscando, pero igual lo dan en adopción. O puede ser que este perrito haya estado expuesto a alguna enfermedad, puede ser rabia, puede ser parvo, puede ser moquillo o miles otras enfermedades, pero ya lo dan en adopción. Entonces,